Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic-Case. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, state escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al poderoso podcast Kamikaze, episodio 119. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Kamikaze, y de mi lado izquierdo se encuentran Waco y Luis Magui. Muchas gracias a todos los que están del otro lado, esta vez viendo por ahí el Facebook Live. Muchas gracias a los desobligados que dejaron de hacer sus labores, sus tareas domésticas, de trabajar, de ganarse el pan de su casa por estar un ratito platicando con nosotros sobre cómics. Gracias por dejarnos sus comentarios en redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook y en... Se me olvidó otra cual. Instagram, Facebook, Twitter. Twitter, ya dije Twitter. Instagram, Facebook y tal, ¿no? High Five y High Five. MySpace. MySpace. Consulten nuestros datos de ICQ, de MSN Messenger. Estamos contentos porque según los datos de Archive, que es la página en la que se almacena el podcast Kamikaze por los siglos de los siglos, amén, y esa página alimenta al iTunes, a la tenemos cuenta de iTunes. 50 seguidores. Sí, no tanto, un poquito más, pero según esto, este año ha sido el más productivo en la historia del podcast Kamikaze. O sea, el 2019 ha sido, estamos como a uno o dos programas de romper el récord de años pasados. O sea, gracias Luis Magui. Gracias a que nos sacaste de las catacumbas y que ha regresado al podcast Kamikaze. Es que estamos como a uno o dos programas de que sean el que hayamos grabado más. Qué bueno que dijiste catacumbas, que pensé que ibas a decir cloaca. Está más feo eso. Muchas gracias, vamos a empezar rápido con unos saludillos antes de empezar a la primera parte del show. Va a ser algunas notitas, unas tres nada más, unas recomendaciones, y luego vamos a platicar de esta chulada que se llama Superior, de Mark Miller y Leniel Francis Yu. Exactamente, un fregonazo del dibujo comiquero. Saludos a Mauri David Sánchez Burelo, el poderoso podcast Kamikaze. Él está escuchándolo y es fan destacado de Facebook de Kamikaze. Iván Ruiz también nos manda saludillos. Y por ahí también está conectado el buen Tello, Juan Pablo González Tello, de Magios. Los Magios, Hey Magios. Iván Ruiz dijo que por ver el programa, el show, ahorita en vivo, dejó de lavar trastos y cuando termine el programa los termina de lavar. A ti porque te dejan en mi casa, a mí no me dejan, dicen que los lavo muy, muy, muy mal. Así que ya estoy curado por los siguientes 50 años que me queden de matrimonio, no voy a tener que lavar platos. Les deja el queso seco. A propósito de los nachos, el queso Oaxaca. Saludo de parte de los magios, Juan Pablo González. Muchas gracias, Tello, por estar aquí un ratito con nosotros. Hay que hacer otro crossover, juguetero. Yeah. ¿Qué onda? Buenas noches, cuatachos. Carlos Hernández. Ah, buen Carlos. ¿Qué onda? Del sector cómics. ¿Qué onda, señor? Gracias por también conectarte un ratito de Sector Comic MX, un espacio por demás importante para la difusión comiquera informativa en México. Pues vamos a darle vuelo a la hilacha esta noche. Como pueden ver, estamos transmitiendo desde la Torre Avenger. Waco y Luis están compartiendo porno en vivo, así que no les extrañe si están poco enfocados en su atención esta noche. Por ahí nos estaban recomendando una cosa muy padre que ya se liberó, que es una app que pueden bajar a la de ya, terminando el podcast, Es una app de cómics gringos gratuita y legal, que es lo más raro y es lo más chido. ¿De qué se trata eso? Es una aplicación que se llama Graphite, Graphite Comics, como grafito en inglés. Van a encontrar su icono, que es como una especie de Pokémon, como un Pikachu naranjita con fondo azul medio turquesa. Incluye, digo, no tiene a las empresas gigantes, ¿no? No tiene Marvel, no tiene DC. Creo que tampoco está Dark Horse. No está Comicase. No está Comicase, pero podría estar. ¿Qué otra me falta que no está? Creo que Image tampoco está, creo. Sin embargo, tiene IDW, tiene Boom Studios, tiene muchos otras editoriales que son como de las más pequeñas. Tiene algo de manga, pero tiene una cantidad impresionante de títulos completos. Es completamente legal. ¿Y cuál es el catch? Pues que tiene publicidad. Si uno, la única compra que tiene que hacer en la app es, no me fijé si es una membresía o es un pago único, obviamente para quitar la publicidad, pero fuera de eso, si a ustedes no les molesta un bannercillo por ahí de publicidad, pues pueden disfrutar cómics, la verdad, bastante, bastante buenos. Ahí ya, aquí justamente Luis Magui le está dando una ojeada a qué títulos tienen. Y no sé, hay cosas como Red Sonja, hay cosas como Django con el Zorro, hay cosas de Transformers, Irredeemable e Incorruptible están también. Vayan, vayan. Que Luis muestre la aplicación a la cámara, que la muestre a la cámara. No, la aplicación, por favor. Ah, santo. La aplicación. No estoy 100% seguro de que se va a alcanzar. Sí, se va a alcanzar un poquito. ¿O no? ¿O nada más estamos haciendo el ridículo? Ahorita, en 20 segundos te vas a enterar. En este delay de 20 segundos. Sí, se alcanza a ver algo. Bueno, ahí vieron el catálogo. 28 días después. Pacific Rim tiene, por ejemplo, Crimson. Tiene Fanboys contra Zombies. Y también tiene webcomics. Como Cyanide and Happiness, esta tira muy divertida que es muy compartida en redes sociales. Hay mucho, hay de los pitufos, hay mucho para niños, ahí está Bob's Burgers, está Garfield. Vaya, es no tanto que les pueda decir ilimitado, pero casi casi. No creo que vayan a tardarse muy poco dándole nada más a ver qué títulos encuentran. Creo que deben echarle un ojo y aventarse todos esos cómics como yo, que no leí Irredeemable porque no me gustaba el dibujo. Pero como ya no tengo que pagar por él, pues entonces ahora sí lo voy a leer. O sea, tu moral en cuanto a tus valores, en cuanto a dibujo, se distraen un poco si no tienes que pagar. O sea, si está feo el dibujo, pero es gratis, ahí sí lo lees. Exactamente. Por cierto, pues está muy chida la aplicación Boom, Dynamite, IDW. Y hay que hablar también, muchas de estas editoriales tienen o tuvieron proyectos bien fregones, con mucha calidad, tanto en argumentos como en dibujo. A lo mejor de repente el dibujo podría flaquear un poco en cuanto a que no tienen el super presupuesto para pagarle a las megas, a las popstars de Marvel y DC, pero también tenían sus joyas de artistas. De repente hay títulos muy buenos por ahí. Vi que está Green Hornet, y me imagino que está también el Green Hornet Year One, que era el otro también muy bueno, que era con el primer avispón verde, el que tenía toda la careta completa, mientras que el otro Green Hornet era el del hijo del avispón verde, por Kevin Smith. Más o menos, a mí no me fascinó mucho, pero pues chéquense la Graphite, ¿verdad? Graphite Comics, ¿dijiste? Cuando ya lo instalan aparece como Graphite, pero si lo buscan en la App Store o en la Google Play, debe estar como Graphite Comics. Es más fácil que lo encuentren así, a solo buscando a Graphite. Como Graphite les van a salir otras cosas. Y aprovecho que están por ahí conectados 5 seguidores para preguntarles ahorita, ¿ustedes le hacen a la lectura de cómics online ilegal? No los vamos a juzgar. Yo no, porque siempre, de repente, a menos, ¿cómo se llama esta Read Comics Online? ¿O cómo se llama esta? Donde tuve que leer la historia que hicimos una reseña sobre Green Arrow, que sabía yo que tenía el maldito cómic en grapas y jamás lo encontré y tuve que leerlo online, que son como unos scans de hecho, pero con muchos anuncios. No soy fan porque el tiempo, el año sol glorioso que pude trabajar de editor en Bruguera, todo mi trabajo lo tenía que leer en pantalla y yo odié tener que leer cómics en pantalla cuando agarrar algo de papel es tan bonito, y más cuando estás sentado en la taza que te quedan las piernas dormidas. Entonces no soy fan de leer en pantalla, pero a veces pues el presupuesto no da para estar gastando tanto en cómics. ¿Ustedes leen ilegal o no le hacen a eso? Ilegal no, sin embargo, la lectura de cómic digital me parece cómoda en superficies como el iPad. En el teléfono no tanto, a no ser que sea un teléfono como el de Alberto Calvo, que es algo así como ya más bien una tablet pequeña. Igual creo que de todos modos no está tan chido. En una tableta creo que está bien, porque incluso en vertical pues tendría más o menos el formato y el tamaño de un cómic. Obviamente no es el mismo feeling, ¿no? Hay gente que le gusta sentir el papel y oler la tinta y así. A mí eso la verdad no me importa mucho, pero sí tendría que ser en un formato, o sea, a lo mejor no en la computadora. En la computadora sí, porque para empezar el monitor es en horizontal, entonces tiene que ser como si tuvieras el cómic abierto y no se ve la imagen como completa. Y tienes que hacer zoom para ver algunas cosas. Creo que es más fácil leer en el iPad, por ejemplo. ¿iPad en el escritorio o en el baño? De las dos maneras, no hay mayor problema. Lo bueno de las tablets, que te la puedes llevar. No te vas a llevar tu computadora, tu laptop al sanitario. Está haciendo cara Jorge de que sí se lleva su laptop al sanitario. Ah, ya dijo que no. Recuerda que al menos con los de papel le puedes abanicar, porque con las tablets puedes salir volando y sale peor. Se te calientan las piernas del laptop. Es una experiencia. Se te calientan las piernas. Y recuerden que el calor de la laptop mata a tus hijos del futuro. Déjame te digo, yo creo que si le escarbas al guaco, seguro sí lo ve ilegal. Y segundo, el gen millennial es el que le dice lo de la compu. Yo sí prefiero papel totalmente. Pero ya que tenemos una aplicación, citándolo, gratis, no ilegal, me voy a dar a la tarea primero de conseguir una tablet. Pero mientras tanto, en el teléfono a disfrutarlo. Por cierto, el buen Mr. Pulp Santiago Orozco dice que él de plano la tablet para leer webcomics, que me sale más cara. Pues la tablet para leer webcomic me sale más cara que mis compras anuales. No creo. O sea, si... No, porque... Probablemente lo que te puedes ahorrar, considerando en espacio y también en... Pues sí, principalmente el espacio. Aparte de los cómics digitales, no estoy tan seguro, pero creo que suelen ser más económicos de lo que cuesta el cómic impreso. Además están las suscripciones como el Marvel Unlimited, que básicamente pagas tu membresía y te da una biblioteca ilimitada, como dice el nombre. Pero también está Comixology, que creo que es la principal porque sí, maneja todas las editoriales, ¿no? Pero de a 70 pesos el cómic, si tú compras pues, entre 70 y 100, 75 pesos el cómic. Si tú estás suscrito a 4 cómics, son 300 pesos al mes. Por un año, estás hablando de 4,000 pesos. Y la tablet barata, está entre 3,600 y 6,000 pesos. Más o menos, ¿no? Ese es como el cálculo aproximado. O sea, sí puede salir más barata, pero no creo que nada más coleccionen 4. De todos modos, yo soporto la propuesta de Mr. Pulp de comprarlo siempre en papel. Y de todos modos, Electra siempre tiene buenos planes para toda la familia, así que... Para que la pague el nieto la tablet, para que la pague el nieto. Saludos a Azu, a Azucena de la Cruz, que es la chica que lleva toda la cuestión de prensa, relaciones públicas, de unboxing, Toy Convention y de La Mole. El buen Carlos Hernández, de nueva cuenta de Sector Comics, dice que más que nada él tiene respaldos de ejemplares viejos en formato digital o ejemplares que nunca alcanzó a leer porque son de los 80 para atrás. Ya bajándose la edad, Carlos Hernández. A Mauri David Sánchez, gran parte del material que conoce, dice, lo leyó de forma online, pero le cansaba la vista, entonces no siguió con ello, pero es una experiencia que te hace ahorrar bastante. Mientras que Nes Villanueva, que también nos dejó un interesante comentario en Instagram sobre lo que vamos a platicar hoy, que es Superior, él dice que solo hace lectura de cómics online si se trata de un título que no sigue, claro, y que fundamentalmente para las historias tie-in, y por si no me alcanza para comprarlo en físico. Saludos a todos. Yo tengo esa política. Normalmente yo compro cómics de Batman, de Flash, de Green Lantern soy un poco más intermitente, y casi todo lo que no es eso lo llevo en TPs. O sea, no lo hago online aún, pero si necesito, o sea, si quiero tener alguna publicación de Spider-Man, puros TPs, porque te vuelves loco si quieres coleccionar Spider-Man, X-Men, Superman y Batman. Además, entre esos cuatro, multiplicado por los títulos que tienen, pues tendrías que tener una casa de cambio o asaltar un banco para poder tener la colección, ¿no? Y hablando de asaltar casas de cambio o bancos para tener la colección, ya se anunciaron las tres 5, bueno, son como 10. Bueno, las 10 portadas, aunque hay más variantes que va a manejar ahorita Smash, Televisa, DC. Ah, que ya no se llama Smash, por cierto, ya otra vez es Editorial Televisa. Que de todos modos, como que nunca fuimos fans del Smash. O el TVG. Perdón, del TVG. Smash permanece, perdón. Lo que cambia es este. De TVG, que era de Televisa Brands Group, perdón, a Editorial Televisa de nueva cuenta. Las portadas que va a manejar de Detective Comics 1000, que ya habíamos platicado de ese título de la versión americana hace ya varias semanas, ¿no? Como 2 meses, más o menos. La regular, más bien la exclusiva de Sanborns, va a ser esta portada de Jim Lee. Va a ser Wrap Around, que es la que no fue así como wow. Y hay otras, la de Steve Root, Bruce Timm, Michael Cho, Steranko, Bernie Wrightson, que bueno, lo sacaron de la tumba y utilizaron un arte viejo de Bernie Wrightson, Frank Miller, Tim Sale, la padrísima de Jock y la de Greg Capullo. Todas esas demás van a ser las de circulación directa, así que van a tener que estarlas cazando por ahí. Y hay una que es exclusiva de, ¿qué decíamos? De Walmart, que parece ser que es la de Matina. Que también está muy bonita con todos los Batman, pero las versiones de qué portadas se van a estar manejando ha cambiado mucho en estas semanas. A ver cuáles son en verdad las que salgan al mercado. ¿Salen ya esta semana? Sí, según yo, ya para este jueves, viernes ya deben estar circulando en todos lados. Siempre he tenido duda, o sea, estás hablando de 10, 12 portadas ahí, y si el mercado da para la cantidad de portadas en español y en inglés que salieron, sobre todo, o sea, apunto que sí en una publicación tradicional, pero el hecho de que para el aniversario hayan publicado hace un mes tanta portada en inglés, que mucha gente, o sea, que mucha gente que compra ambas se puede decantar hacia las en inglés porque salieron primero, porque hay portadas que no vienen ahí, por ejemplo, que están en inglés. La Midnight esta que adquirí no viene puesta. Entonces digo, bueno, para una publicación tradicional o regular y en un número tradicional, pues sí. Pero en este tipo de ediciones siento que el hecho de que salen antes en Estados Unidos le puede comer un pedazo de mercado muy fuerte a la publicación en México. Pero hay público. Se pelean las portadas y se revenden en grupos, en Facebook y así. Sí, y sobre todo Batman. Porque hicieron lo mismo con Superman y creo que no le fue tan mal, pero Batman aquí es un hitazo. O sea, el público acepta más ese tipo de cosas. Es que la gente ama a Batman por sobre todas las cosas. Ah, no, espera, está masticando. Disculpen. Ahorita, en una pausa de 30 segundos, vamos a empezar a hablar un poco de dinámica. ¿Okay? No dijo que está masticando. Aguas ahí, no muy fuerte, por favor, muchachos. Una notilla que nos mandó Panini, envió un comunicado de prensa a sus amigos comiqueros. Anunció, por aquí traigo un par de ejemplares de esta miniserie, que es Prodigy, que también tiene varias portadas variantes. Varias portadas variantes, chécate, el español, variaditas. Y anunció Panini Comics México que el próximo título del Miller World, que es, yo creo que sí es de sus garbanzos de libra, bueno, todo lo que sacan de Miller World debe ser un hitazo, por lo menos en lo que vende aquí en México. Y lo va a publicar este año. Prodigy es esta miniserie de 6 números dibujada por el brasileño Rafael Albuquerque, que es chido. A mí me gusta mucho su trabajo. Me volví fan de él por American Vampire, muy bonito, que lo estuvo publicando Televisa. Luego como que se fue alentando y alentando la publicación hasta que pues, se ha detenido y de repente sale algún número. Y esta es la segunda vez que trabaja Albuquerque con Mark Millar. Y mencionar que es el segundo proyecto producido por el sello Netflix después de The Magic Order, recién lanzado en México y que seguramente estaremos comentando la próxima semana porque no hemos acabado ni algunos conseguido nuestro tomo compilatorio que salió pues, hace como semana y media, 2 semanillas más o menos por parte de Panini. Nada más les mencionamos rápido qué se trata esto. Prodigy es, ahora sí que presenta la historia de un... Pues vamos a decir como que es una especie de Batman, por decir así. Es el hombre más inteligente del planeta. También tiene el negocio, la empresa más exitosa del planeta. Se llama Edison Crane. Es científico, compositor, atleta y experto en ocultismo. Y decía Mark Millar que él se retó a sí mismo al crear los 6 números de esta serie. de Prodigy, porque él quería escribir lo más inteligente que él hubiera escrito jamás y al mismo tiempo superar cualquier cómic de acción que hubiera realizado en el pasado. Y según él, dice, honestamente, no podría estar más feliz con el resultado. Y de hecho, Mark Miller considera a Addison Crane, que es este muchachón, el mejor personaje que ha creado en su carrera, al menos hasta el momento, o hasta que tenga que sacar algún speech mercadológico para vender. Es como los artistas, es mi mejor disco, sin duda, ¿no? Hasta el momento. Hasta el momento. Así que no se dio fecha de salida, pero ya al menos anunciaron que sale en este año. Yo tengo el primer par de números, me está gustando. Obviamente ya se acabó de publicar en Estados Unidos, tengo que ponerme al corriente, así que denle un vistazo. Y hablando de Mark Miller, recuerden que en unos minutos más vamos a arrancar pues a platicar de Superior. Ya tiene varios años que salió esta historia. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerla en inglés o en la edición de Panini, que salió en grapitas, luego salió en tomo, ¿no? Salió en tomo y me parece que se va a relanzar en pasta dura, algo por ahí dijo el tío Panini ayer o antier que le preguntaban. Que por cierto decía el buen Guaco, ¿no? Que trae artículos de un amigo. Sí, tal vez lo conozcan, se llama Alberto Calvo. Es el coeditor de la revista Comicase, que ojalá nos hubiera acompañado, pero ahí andaba de quejoso de que no le caía chamba y tómala, que se la dejan ir completa. En Tlalpan. Casi, casi. Pero ya no le importamos. Y entonces no pudo estar con nosotros, pero hay artículos de él en estos ejemplares de Superior que publicó Panini Comics México. Que por cierto, aprovechando que algunos amigos de Comicase están conectados, nos gustaría saber qué opinan de los artículos informativos que acompañan las ediciones mexicanas de muchos cómics, ¿no? En este caso, es algo que utiliza mucho Kamite y Panini, es una práctica que tenía editorial Bit, grupo editorial Bit. Ahí déjenos sus comentarios, qué les parecían este tipo de artículos. En lo personal, a mí me parece que es un gran plus a la experiencia de la lectura, porque si te tardas 10, 15 minutitos en leer un cómic, el hecho de tener un artículo bien investigado le da valor a esa mercancía, ¿no? A ese producto, y te hace que la experiencia pues dure más, ¿no? Ahora sí que para más placer, como decía Homero. ¿Ustedes son fans de los artículos extra o les viene guango? No, a mí sí, la verdad es que siempre que traiga información adicional o un punto de vista, pues que dé un valor agregado, ¿no? Siempre es bienvenido. Porque, como dices tú, a veces el cómic se te va como agua. Y siempre es bueno tener un poquito más de información. Y ahorita que dices que el cómic se va como agua, creo que Superior es uno de esos ejemplos. Porque la narrativa de Mark Millar suele ser muy cinematográfica. Y el arte de Lenny Liu también suele ser muy cinematográfico, entonces de pronto tiene viñetas grandes, muy detalladas, a lo mejor no con tanto diálogo, pero que la imagen, sí, claro, pero que la imagen te... La imagen te dice totalmente todo lo que necesitas saber de lo que está sucediendo en la escena. La verdad es de los cómics de Mark Millar, si no me equivoco, podría ser el que más me guste. Tengo por ahí otros que me gustan mucho. Uh-huh. Mark Millar, cuando estuvo en Marvel, escribió Civil War, si no me equivoco. Uh-huh. Con arte de Steve McNiven, que también es un artistazo. Y Mark Millar decía que para Superior, realmente una de las motivaciones que tuvo fue una charla que tuvo con Stan Lee. Porque Mark Millar trabajaba para Marvel y Stan Lee le decía que por qué en lugar de jugar con sus personajes o con los personajes que no eran de él, que eran de Marvel, por qué no hacía cosas que fueran de él. Y a partir de ahí, digamos que creó el Millar World y en este caso Superior, que como mencionábamos es técnicamente una carta de amor a las películas de Superman de Christopher Reeve, de Richard Donner, y ahorita les explicamos por qué. Yo tengo que decir, a mí estaba revisando si había algo que hubiera yo brincado de las publicaciones de Mark Millar, y yo no he terminado el tema de Jupiter's Legacy y Jupiter's Circle completo, pero vamos a regresar a Starlight. Al final del día, como es un tema retro, porque pues es ver viejo al Flash gordo, yo creo que esa sería mi apuesta sobre los personajes. Ahora te comenta Hueco cuál es su favorito. De los que he podido leer de Mark Millar, creo que por mi afición a Flash Gordon, creo que también el personaje de es Duke McQueen, ¿no? Duke, si no me equivoco, sí. El protagonista de Starlight. Pero hoy vamos a platicar, como ya empezó Waco, de Superior, esta obra del... Es 2000 que se publicó... De hecho, son 6 números nada más, pero se publicaron en el lapso de 2 años. O sea, fue pues un poco lenta su publicación. Por ejemplo, el tomo compilatorio es del 2013, pero la historia se publicó entre 2010 y 2012. Los números sueltos, como ya decíamos, de Mark Millar y Francis Leinil. Yu existe en... Es fácil de conseguir ya sea que casen los números sueltos de Panini Comics o obviamente los originales de Marvel, que eran los del sello Icon. Ah, bueno, en el caso de Superior de Panini salió en 4 números, dices. Están juntitos. Y o que casen los de Marvel Diagonal Icon, que es el sello que los publicó originalmente. Un par de datitos sobre la creación de esta obra es que, checando una entrevista con Mark Millar ayer o antier, leía que lo que él en verdad quería hacer con Superior era marvelizar de cierta forma a Superman. Era tomar el concepto y, bueno, qué pasaría con este personaje en el universo Marvel. Y que ya más adelante platicaremos de qué es Abraxas, que es el villano. A él lo que hizo fue como una mezcla, según él, de Darkseid con Brainiac con Darth Vader. Al menos según su punto de vista. Está nada más largo ese comparativo, está medio largo, ¿no? O sea, ni Superior tiene una... asemeja a Superman más allá de un par de acciones que tiene dentro del TP, que serían un clásico comportamiento de Superman, pero el hecho de que sea un niño, el hecho de que tenga el tema de la esclerosis, el punto de la influencia, o sea, si acaso sería marvelizada Shazam, ¿no? Porque, o al Capitán Marvel, ¿no? Como los derechos lo marquen, pero yo siento que está lejísimos, lejísimos. Tiene toques como la chica vista a Lois Lane, pero no en sí es, o sea, más bien dejó 2-3 pincelazos, 2 fanservices para temas de Superman, pero yo sí no considero que se parezca a lo más mínimo. Lo demás, lo de la combinación de Abraxas, esa es una fumadota que pues ya es un punto de vista, ¿no? La onda que sea una carta de amor, digo, porque el mismo cómic va dedicado a Richard Donner y a Christopher Reeve, pero no tanto en su historia, sino en su concepción, porque se da a entender que es un niño que es muy fanático de este superhéroe, que es tal cual una representación del Superman de Christopher Reeve, ¿no? Uh-huh. Que llegó a tener 4 películas. Aquí Superior creo que va en la quinta, pero justamente mencionan eso, que es un superhéroe que es como anticuado, que la gente ya no lo acepta tan bien en los últimos días, porque se siente viejo, porque los ideales que tiene ya no van de acuerdo a una sociedad que es, se podría decir, como extrema. Bien Kingdom Come, ¿no? Ajá, es un poco esa idea. Y en ese sentido, este Superman, o este Superior más bien, que ve el niño, que se llama Simon Puni, que lo ve en el cine, eso es lo que está reflejado el Superman de Richard Donner. Ya la historia en sí, estoy de acuerdo, se parece más a una versión de Capitán Marvel, ¿no? Del niño en el cuerpo de un superhéroe adulto. Antes de seguir adelante, ¿qué caramba es Superior? ¿De qué se trata en pocas palabras? Es la historia, como ya decía Waco, es un chavito, Simon Puni, que tiene esclerosis múltiple. Entonces su movilidad está súper, súper reducida. Es muy fan de Superior, este personaje de cómics y películas. Y no les vamos a echar a perder. Aunque ya tiene muchos años, ya nos jalaron las orejas la otra vez una de nuestras podescuchas, que seguramente está por ahí conectada, de que en el caso de Kingdom Come contamos demasiado y les dijimos el final y a lo mejor demasiados detalles. Superior ya tiene unos añitos de que salió, pero no les vamos a echar a perder el final ni nada crucial. Y además son menos años que todas las demás publicaciones, ¿no? Sí, también no tiene tantísimos años. Y ese chavito tiene esclerosis múltiple y digamos que al menos la idea que te venden en la historia es de que es un digno portador, por decir así, de que se le aparece un, pues, como un chango espacial que le concede un deseo. ¿Qué es? No, antes ese chango espacial es un, o sea, como para que no asuste al niño, se supone que es un personaje de las películas de Superior. Pero eso lo sabes hasta después. Sí. Hasta después. Y por eso te enteras que el niño no se espanta, si se saca, sí. O sea, sí se saca de onda, ¿no? Porque se lo lleva al espacio exterior, donde le dice: te voy a cumplir un deseo. Como el mago Shazam. Exactamente. Pero aún sin las películas de Superior, no creo que un chango espacial asustara al niño, ¿no? O sea, como que tiene todavía... Aparecer un chango espacial. A lo mejor se emociona. A lo mejor se emociona Luis Magui. Bueno, se le aparece este ser extrañísimo, tipo el mago Shazam, y que le dice: oye, pues tú eres digno para poder que se te cumpla un deseo. Y creo que ni siquiera lo formula, sino que de repente paz y ya está convertido en Superior, ¿no? Y con todas las habilidades, es que en verdad es Superior, pero en el cuerpo de un niño. Y y le dice: bueno, te voy a dejar esos poderes, que es una semana, ¿no? Sí, una semana. El niño no le dice. Le da un límite de tiempo. Le dice 7 días y voy a regresar para que veamos qué hiciste con estos poderes que te di. Y entonces el niño empieza a realizar pues todas las acciones épicas, legendarias de que haría Superman, vamos. Y está bien, digo, sin entrar en tanto de la trama, la verdad es que arranca el cómic. No sé, ahí los patrocinan las marcas de papas. Ahorita que empieza a masticar le voy a pasar el micrófono. Este podcast es para mayores de 18, ¿verdad? No, el tema aquí es, en una época en la que es bien difícil... encontrar un giro de un plot twist donde puedas sorprenderte, porque el lector tradicional y el que se acerca a las marcas independientes ya leyó Batman, ya leyó Superman, ya leyó Uncanny X-Men, ya leyó. Entonces es bien difícil luego que encuentres ya me la sé, ¿no? Hasta en las películas hoy en día lo ves, porque ya tú podrías ser un detective de tantas películas de detectives que has visto, ¿no? Y a mí sí me gustó porque por lo menos tres veces tiene un pequeño giro que yo ni siquiera leí la parte de atrás del TP, por lo mismo dije, vamos a ver qué pasa, vamos a sorprendernos. Y me gustó mucho que hay dos, tres cosas que van cambiando y que en un escritor tradicional siento yo, o si Mark Millar hubiera decidido no tener estos giros, pues te vas con un cómic muy lineal y muy aburrido. Pero la realidad es que las acciones que toma la coprotagonista, el tema del trasfondo detrás del deseo que le otorga, las decisiones que se toman a lo largo de las reacciones a las acciones que él toma con Estados Unidos, por decir algo. O sea, son muchas cosas a lo largo del TP que a mí me gustó la manera en que... Dices, caray, me sorprendí. O sea, no esperaba que pasara tan fácilmente algo así, ¿no? Mencionar también el personaje, Simon Puni. Es un nombre raro para un protagonista de... Y es, aparte es difícil de recordar. Resulta que es un nombre real de un chavo. O sea, una subasta. Sí, una subasta en la que benéfica. Y el que ganara esa subasta iba a tener el derecho de ponerle el nombre al protagonista del cómic. Y el que ganó dijo, pues que se llame como yo. Por eso tiene ese nombre tan raro. Porque aparte suena como un nombre de la India, ¿no? A mí, y el personaje no es... Y también otro datito bien interesante es... A Mark Millar le preguntaban en Twitter cuando se estrena Shazam. Oye, ¿no sientes que se parece demasiado a Superior? Y dice, no tengo bronca. O sea, si tuvo algo que ver... Si les gustó el cómic y... O sea, él piensa más como que es una coincidencia. Porque está mucho esta cuestión del ser... Que te elige un ser... Un ser poderoso. Te dice, es que tú eres el bueno. Te voy a dar estos poderes. Y tienes que demostrar que eres digno de estos poderes. Y hay, sobre todo en el primer número, estas escenas de... Bueno, Simon tiene a su amigo, su mejor amigo. Igual que en el caso de Freddie Freeman, ¿no? Y Billy Batson. Y esta cuestión de las pruebas de... Bueno, a ver... Pues, ¿qué puedes hacer, no? O sea, tienes visión calorífica, sabes volar. Toda esa parte como cómica del ir descubriendo lo de los poderes. Ahora que lo releí, dije, caramba, sí se fusilaron cañón Superior para hacer la película de Shazam. Pero el mismo Mark Millar decía que no había bronca, que a él le había encantado Shazam y que si había algún parecido era mera coincidencia. Qué bueno que no ganó un coreano el concurso, ¿eh? Porque si se llamara Zeng Wing, habría tenido que cambiar todo el dibujo, ¿no? Sí. Pero también, o sea, a mí me... Más allá de una coincidencia, también creo que es algo lógico. Si de la nada tú de niño hubiera llegado a alguien y te hubieran dado poderes, pues que lo primero que hubieras hecho es ver qué puedo hacer. Entonces, pues a lo mejor coincidencia, pero también para mí creo que es algo lógico, exacto, es sentido común de lo que tendría que haber hecho el personaje. Perdón, está en el corte de los Doritos Nachos, disculpen ustedes. El comentario que les decía de que nos dejaron en Instagram, que nos dejó Ness Villanueva, muchas gracias por seguirnos ahí en Instagram, más bien. Dice que para él le parece una gran historia superior, ya que su hermano sufre la misma enfermedad que el personaje principal y fue algo muy nuevo para ellos, pues no pensaban que fueran a tocar algún día ese tema en un cómic. Además, el arte también le pareció muy bueno aquí al buen Ness Villanueva, que nos sigue ahí en Instagram, revista Comicasi. Y otro personaje, aparte del amigo de Simon, es esta reportera que vamos a estos reflejos con Superman, que tiene cosas bonitas porque hace homenaje de repente a la primera aparición de Superman, bueno, a estas escenas de Superman salvando un avión en Superman 1 o al Superman de John Byrne, ¿no? Que se deja ver ya por fin en público y la gente lo rodea. Pero esta especie de Lois Lane es una cabroncilla. No es la mejor persona del mundo porque ella va a estar dispuesta a hacer todo lo que sea para conseguir la nota. Y no les vamos a decir más. Que Lois Lane tampoco es una blanca palomita. También depende de qué versión, pero Lois Lane también es una persona que también hace hasta donde su ética y moral le permiten para conseguir la historia. Y sí, o sea, esto que hablábamos de que es este homenaje a la película de Superman, también hay una escena similar a cuando va a tener como la entrevista o la cita del superhéroe con la reportera. Vaya, son muchos elementos que hacen esto como una carta de amor, como decías tú. También saludillos por ahí a... bueno, Paul Santiago Orozco dice que de los cómics de Mark Millar le encanta Nemesis, que es esta... otra historia de bueno, y si Batman fuera un desgraciado, si Batman fuera malo, no te la acabas. Está bien padre. La tengo en versión de Panini, te los presto. Y creo que también tienen artículos de Beto Calvo, no estoy seguro. El tío Comicasa, dame cómics, tío Comicasa. Norma Baez, saludos. Ella está allá en San Cristóbal de las Casas, donde por cierto estaremos este fin de semana en la San Criscon por segundo año. Muchas gracias por permitirnos ser parte de ese evento también, pues hecho con mucho corazón. Vamos a andar por allá. Esperamos mañana darles una sorpresa a quienes sigan las redes, porque cuando esté editado este podcast, a lo mejor, bueno, pero, si los, en vivo ya nos están viendo. Entonces saben que en teoría este miércoles anunciaríamos algo padre que estamos armando para allá, para la San Criscon. Y pues vamos a estar por allá. Pasen a saludarnos sábado y domingo ahí en el mero centro histórico de San Cristóbal, que es un lugar hermoso que tienen que visitar en algún momento. Y bueno, hablábamos de, básicamente son el abanico de personajes de Superior, es obviamente el niño Superior. Ah, también muy importante, creo que es un personaje muy bonito que tienen que experimentar directamente ya en el cómic, el actor que es Superior, el Christopher Reeve, por decir así, del cómic, que tiene un papel muy interesante por ahí, porque ya es un actor que ya pasó de moda, está como estancado, cosa que le pasó a Christopher Reeve, que no le daban luego, le costaba trabajo conseguir más chambas fuera del papel de Superman, que es la famosa maldición de Superman que le sucedió a varios artistas en su época. Aquí los chavos están riéndose, creo que de algunas cuestiones de la traducción de la versión de Panini. ¿Por qué? Pues porque está bien lépera, ¿no? O sea, aquí sí, como que el cómic sí fue directamente para adultos y sí, pusieron cualquier cantidad de groserías. Creo que está bien. ¡Fue Beto Calvo! Sí, fue Beto Calvo. Comparar. Creo que por ahí a lo mejor habría algunas que no sé, a lo mejor yo diría diferente, pero normalmente... Por ejemplo, aquí podríamos decir recorcholis. Ajá. Ah. Hay una imagen donde Superior está como cayendo y dice la V-word en ahí. Español. Así de... verga. Victoria. Victoria. En inglés dice shit. Si podemos saber, recorcholis. Carambolas. Carajo. Carajillo. Pero bueno, eso fue Beto Calvo. Para que hasta el mejor cazador se le va la liebre. Ahora vamos a ver dónde. Ah, sí. I think I'm in deep shit. Creo que estoy en pedos. Yo más que creo que estoy en pedos, hubiera puesto algo como creo que estoy metido en un pedote, ¿no? O sea, siento que suena más, más natural. Hay uno más. Me metí en un pedo, amigos. Puede ser, debe ser complicado traducir a un chavillo. ¿Qué tiene edad? ¿Qué edad tiene Simon? ¿Como 12 años? Y tienes a Beto Calvo, que en esa época tenía 35, cuando tradujo Superior. A ver, ¿cómo diría un chavo de onda? Un chavo actual. I'm in deep shit en español. What the fuck? ¿Qué ching? Ah, bueno, sí, ahí ya está mejor. Aquí ya la niveló. Está bien. Que por cierto, me encanta el uniforme de Superior, porque yo no dejo de ver un cinturón de luchador, un cinturón de campeón de lucha libre. Es muy bonito uniforme. Y el trabajo de Lainey Liu está padre, aunque aquí el señor Maggie le parece de repente como desigual en cuanto a los fondos. Dices que no se esforzaba mucho en los fondos, ¿no? Yo veo los personajes bien delineados, pero de repente veo unos donde están sobre todo en la ciudad y como que el fondo no está bien trabajado. Siento que no tiene mucho detalle. Como que así lo encontré yo. O como aquí. Para los que no están viendo, están escuchando el podcast y no saben qué carajos están viendo Waco y Luis. O por ejemplo, Luis. O sea, ves este tema de la recámara. Es parte del estilo, tal vez. Pero va atrás los pósters bien me vale madre, ¿sabes? Así como ya nada más le di un pincelazo de vámonos. Ah, ¿te parecen poco definidos los fondos de repente? Sí, como que siento que no los define. Los personajes se ven muy bien. Todas las expresiones faciales son para mí muy buenas. Pero mira aquí, por ejemplo. Aquí, qué cosa, tú y yo lo estamos viendo. No lo está escuchando ni viendo nadie más. ¿Qué está haciendo ahí? Pues parece que está yendo al baño, pero en realidad está jalando unas cadenas como cuando vas al baño y le haces... Vas al baño. Con la laptop, con la... Le está jalando a la cadena, como cuando vas al baño. Ay, este podcast. ¿Qué otros personajes principales está? Básicamente nos quedaría solamente el villano, que hay un villano, digamos, sobrenatural y un villano... Para no spoilearles el final o la mitad del cómic, hay un niño bully, que es el que le está haciendo la vida imposible cada vez que puede a Simon, porque Simon en algún momento no tenía obviamente la enfermedad, no nació con ella. Él jugaba básquetbol y iba para arriba, ¿no? Eso tenía, por lo que tengo entendido, tenía oportunidades de tener luego una beca y como que seguirse por ese lado. Sí. Y luego encontrarse a Luis Maggi y que le hicieran toda su estrategia y sea su representante deportivo. Exactamente, llevarlo a las ligas profesionales. Y está este chavito que nos encanta verlo sufrir cuando le toque sufrir, porque son como los bullies de Shazam. Entonces sí, va a ser muy difícil que leas Superior sin pensar en la película de Zach Levy. Y luego de rojo también, pues. Levi, ay, ya, ya. Bueno, yo estaba pensando en el actor mexicano, ¿no? No hay uno. William Levy. Cubano. Es cubano, ¿no? Ahora le puedes decir William Levi. William Levi. Creo que no han visto muchos la miniserie de Superior, por lo que veo. Dice que Carlos Hernández dice que sí, ese Beto Calvo traduce chido, pero ya cuando le mete el léxico mexicano, lo mata de risa. La traducción a la chilanga quedó chida, dice Santiago Orozco, defendiendo todos a Beto Calvo. E Iván Ruiz me agrede diciendo que yo pasé de la talla 28 a la talla 34 de pantalón. 5 doritos después, sí, justo hace unos días en Twitter me estaba quejando de que estaba comprando pantalones y recordaba aquella época en la que era talla 28 y ahora soy 34. Pero bueno, ¿verdad? Están muy buenos los doritos nachos. Ya llegó mi látigo, déjame paso el saludo. Hola, hola mis finanzas. Ya se conectó allá en su casa, que es mi casa. Su casa es mi casa. Nunca se ha dicho de mejor manera, más honestamente. Y igual, ya sea que ustedes hayan leído o no, y vamos allá, hasta que escuchen ya el audio de este programete, pues déjenos sus opiniones sobre Superior, siempre es interesantón. Además, es una lectura que se va como agua también, ¿no? Es muy, muy fluida. No hemos escuchado la opinión del señor que sabe de dibujo. Lainey Francis Yu es uno de mis dibujantes favoritos. Él dibujó la saga escrita por Mark Waid, Superman Birthright, que si no me equivoco fue el cómic en el que lo descubrí su trabajo y me encantó. Creo que es de esos dibujantes que de pronto le funciona que le coloreen sin el entintado, o cuando él mismo se colorea, está muy padre. Hay algo del arte de Superior en cuanto a portadas y esos como pin-ups que vienen en algunas de las contras. Creo que son coloreadas por él mismo. Los interiores tienen un color diferente a estos pin-ups. Y tiene, la verdad, cosas muy, muy, muy padres. Lo que mencionaba ahorita Luis, de que no es que tenga hueva, si es así su estilo, pero porque él hay muchas tomas en las que prefiere atraer tu atención al personaje y dejar blur y todo la exactamente vida. Y no ponerle tanta atención al fondo, y eso es más bien una técnica. Yo no lo veo como que esté como falla, ¿eh? No lo veo como un error, sino como que está hecho con esa intención, porque te está pidiendo y está guiando al ojo a que veas en cierto punto. El color también me gustó, porque creo que tiene un tipo de dibujo Lane Il-Ju que luego no es tan fácil que cualquier colorista se acople a lo que él hace. Creo que en Superior la verdad está bastante bien. Las portadas y los pin-ups están muy bonitos. ¿Qué pasó, señor Jorge Tobali? En cuanto a esta técnica de pues darle mayor detalle al primer plano, ¿no? Que sería como lo lógico. ¿Qué crees tú que es en lo que quería Lane Il-Ju que nos centráramos en esta viñeta específica? Hay más de una viñeta con una toma de trasero de Superior. Trasero de acero. El trasero de acero. El Capitán América es el trasero de América y el trasero de Superior es el trasero de acero. Ay, sí, este, de las pruebas nos remitimos. Y así como hay tomas de trasero de Superior, también hay bastantes tomas aéreas mostrando el generoso escote que tienen algunas de las mujeres que salen en el cómic, específicamente la que es como Lois Lane, la reportera, pero ella también, o sea, ella lo hace a propósito, ¿no? Te dan a entender que el personaje a propósito es como provocativo, usa vestidos chiquitos y ese tipo de cosas, y el dibujo hace que se intensifique o se aumente justamente esa característica de ese personaje. Supongo que sí es fanservice, pero no lo veo mal. Creo que está, en general, está bastante bien. Tú dices es fanservice, pero justificado, porque es que así es el personaje. Así consigue algunas de sus notas, por decir así. Saludos a Han Yusi, ya habíamos comentado. De este lado, muchas gracias por estarnos escuchando. Que nos propone que hagan un podcast del por qué se volvieron amantes de los cómics. Ah, estaría chispas. A Mauri también nos dice que él tomó una mala decisión. El primer cómic que le regaló un sobrino fue Superior y no recordaba el vocabulario fuerte, así que su jefa me regañó porque el morrillo tenía 10 años más o menos. Y peor si fue la traducción de Beto Calvo con el verga. Que en inglés dice lo mismo, o sea, no es más suavecito en inglés. Por algo Beto Calvo le puso esas palabrejas. Es que tiene razón, o sea, el contenido aquí, por ejemplo, viene como mature content y acá me imagino que en algún lugar no. Debe decir, cómprelo bajo su propio riesgo, ¿no? No estoy seguro, pero creo que estos cómics eran de los que venían en bolsita de celofán. Entonces, como la Play, sí. Ajá. Entonces, si no traía la bolsita el anuncio de contenido para mayores de edad, pues el hecho de que venga en una bolsita ya te da una idea, ¿no? Pero sí, creo que estos en la portada no dicen nada respecto al tipo de contenido, para qué edades. Literal, hay una viñeta que dice, te cortaré los huevos. Así acabamos de encontrarla ahorita. ¿Así de romántico? Sí, sí, sí, creo que debe haber un par de mamás molestas que compraron el cómic. Ni modo, Mauri. Ya el quemón que te diste ahí con... Con el sobrino, ¿no? Con la madre, sí, con su sobrino. Con el sobrino, con la mamá del sobrino. Iván Ruiz, las obras de Miller que más le gustan son Kingsman, Kick-Ass y Nemesis. Muy divertidas todas. Y Paul Santiago Orozco dice que por lo menos a él le parece que en Secret Invasion, Francis Lane Il-Ju se lució en serio. Y dice Iván Ruiz a su vez que ¿cuál trasero de acero? Es el trasero superior. Como claro. Como la cerveza. ¿La rubia superior? Sí, la rubia superior, ¿verdad? Era sí. Era en los 80, 90. En 75 años. Sí, estamos cerca ya de ir, aunque quisiéramos no irnos, pero vamos aproximándonos poco a poco al final. Antes de seguir platicando ya de los últimos comentarios sobre Superior, recordarles una dinámica que tenemos para que se lleven comicsillos a casa. Entren a comicase.net. Uno de los posts más recientes se llama Regalitos Comicase. Y tenemos regalos, como ya les habíamos dicho desde el episodio anterior. Pueden ganarse uno de los siguientes 4 cómics. El tomo recopilatorio de Stranger Things, cortesía de Panini Comics México. El one shot de 100 páginas de Life Story of the Flash. escrito por Mark Waid y Brian Augustine. Esta es la versión en inglés que está sosteniendo nuestro otro micrófono y tengo que colocar muy despacito. El primer tomo del Príncipe Valiente del Planeta de Agostini. Ya van en el cuarto. Es que ya se volvió quincenal esa madre. Pero está chido porque es del señor Hal Foster, el mero mero chingón de los cómics allá en los años 30 todavía. El mero mero mero mero mero. Y ya luego la perrada. Y no es cierto, este no lo voy a regalar porque este vamos a sacar mañana. Este que no están viendo ustedes que están escuchando el podcast, pero que sí están viendo la transmisión, es el Versus de Iván Brandon Isad Rivik de Panini Comics, que nos mandaron para reseñar. Está muy padre. Mañana subo la reseñita en video y en texto. Y este lo vamos a regalar también, pero en el siguiente episodio. Y ya nomás me faltaba por ahí el tomo recopilatorio número 20 del Ser Dotado. Es uno de los 4 regalos que se van a poder llevar a casilla. ¿Cómo ganar? Rápido, mándanos una captura de pantalla que compruebe que sigues a Comikaze en Instagram. Nos encuentras como Revista Comikaze. Paso 2. Señalar en qué plataforma escuchas este programete de miércoles, aunque se graba los martes. Paso 3. Mencionar cuál de los 4 cómics quieres. Pon respuesta, por favor. Y mandar tu nombre y tus respuestas a revistacomicase@gmail.com con el asunto Dame Cómics, tío Comicase. Los ganadores serán elegidos por medio de una rifa en video que publicaremos en el muro de Facebook de Comicase el viernes 28 de junio. La fecha límite para mandar tu correo es el otro jueves, el jueves 27 de junio. Es decir, vamos a sacar papelito y sale Pepito Pérez con el cómic de Flash. Ese ganó. Si sale luego Orlando Rubio y que también pidió el cómic de Flash, ese es el apeluquio. Vamos nada más tenemos un cómic de Flash. El siguiente ganador que tenga un cómic distinto al que se ganó el anterior. Sí, la verdad que sí. Exactamente. Y así, y obviamente sin nosotros absorberemos los gastos de envío. Nosotros ya nos chingamos, dice 10 pesitos cada uno. Y así nos cooperamos acá. Cuello, o copelas o cuello. Sí. A menos que quieran venir a recogerlos a la Torre Avenger y conocer las oficinas donde se graba, en cuyo caso se podría uno ahorrar el gasto envío y ustedes conocernos en persona. Les cobramos por firma, por foto. La foto es gratis. El print firmado ya ahí vemos. Ya ahí en el chat pidieron. ¿Puedo hacer un sketch? Un sketch se firma. Ah, el Elías Ortiz, que andaba por ahí conectado, manda más de La Mole y de Unboxing Toy Convention, por ahí andaba dando lata. Saludos a toda la banda de Es Hora de Golpear. Iván Ruiz, que si no incluyen bolsa de Doritos, que no se pueden mandar alimentos por correo, entonces, si no, sí te mandamos unos. Y el Cerdotado Rules, dice Santiago Orozco, Carlos Hernández quiere el cómic de The Flash. Pues hay unas menciones, ¿no? En Sector Cómic. Que ahí se va echando un quién vive con de más followers de medios serios en redes sociales con la covacha. Ya, youtubers ya no cuentan. Estamos hablando de gente que sí se dedica a los cómics de alguna... Aunque sea hablar de los cómics, pero... No a leer Wikipedia. No a leer Wikipedia. Exactamente. Ya lo dijimos. Se tenía que decir y se dijo. Usted, no sé, más bien dijo como un garraldazo, ¿no? Como el golpe de Jorge Garralda. Esa es una referencia muy noventera de... Usted, no se deje. Se tenía que decir, no se queje, de no se deje. Pues una última ronda de comentarios. Ya es hora de irnos yendo a... pues nuestras casas, ya es día de guardar. ¿Qué es lo más chido de Superior? ¿Por qué creen ustedes que es una lectura que todos debemos checar? Hay días que no son de guardarse, o sea, hay días que no llegas a tu casa, güey, como llegar a rezar y checar el rosario y todo eso. Checar el rosario, sí, checarlo ahí. A mí me gusta, yo platicaba un poco del tema del fondo. La verdad es que todo el dibujo me gusta bastante. La historia se me hace buena. Yo voy a obviar este tema de Shazam. No me causa ningún ruido, lo más mínimo. Creo que la historia se sale un poco de lo convencional. Creo que es una buena apuesta de Mark Millar. Y además, pues estas son las cosas que solo ves en editoriales independientes, ¿no? Y yo no me enarbolo en esa de vamos a nivelar las cosas y que Marvel y DC para que haya más independientes, pero está padre tener otras opciones, ¿no? La competencia es sana y cuando la competencia es de esta calidad, pues es uno de estos tomos que realmente vale la pena recomendar, que no se centran per se en el superhéroe de los poderes, sino en la historia alrededor del cómo, el por qué y el cuándo de estos poderes, ¿no? No es el atrapar a un malo en sí, sino tiene un trasfondo más interesante. Yo sí la recomiendo ampliamente. Sí, justamente eso. A mí me gusta mucho, a final de cuentas, el mensaje, que sí es muy, muy Superman. Uh-huh. El arte me gusta muchísimo. Me gusta que es una historia muy fluida, se lee súper rápido, porque luego hay historias que a lo mejor están buenas, pero llegan a tener demasiada información y que son como muy tediosas. Uh-huh. Y Superior es casi casi como si vieras una película. Es visualmente muy ágil. Los diálogos fluyen bastante bien. Entonces, pues muy, muy recomendable. Probablemente mi favorita de Mark Millar. Sí, no todo es Marvel, DC, incluso para el género de superhéroes. Mi cómic favorito de superhéroes se llama Invincible y no hemos hablado de él. Tal vez algún día hablemos de él, pero en inglés ya terminó. Ya tiene como un año, dos años que anunciaron que se acababa. Aquí en México, pues esperemos que algún día lleguemos a ver el final, que lo dudo mucho porque de pronto se dan descansos como de 5 años. Entonces, pues a ver qué más pasa con ese cómic, con este. 4 números que sacó Panini, existe el tomo y decía Jorge que a lo mejor lo sacan en TP, si no, no debe ser nada difícil de conseguir, aunque sea el tomo en inglés, y si lo tienen en español, ríanse de las palabrillas que puso ahí Alberto Calvo en la traducción. Oye Jorge, a mí me recuerda mucho una historia donde a este chavo, es que la leí el año pasado, pero es un TP independiente donde al chavo se le aparece pues una especie de demonio que acá él se intenta suicidar y no se muere, pero pues se le aparece como un demonio que le dice, pues tú crees, chavo, que fuera gratis, que no te moriste, ahora cada 28 días tienes que matar a alguien. Sí. Y es un TP que no recuerdo ahorita el nombre porque lo tengo allá. No, hizo una reseña muy padre Dan Lee, si no me equivoco, o fue Aldo Iván Espinosa en un número reciente de Comicase, que es Kill or Be Killed, que de entrada me sonaba mucho como a Spawn, así de, no te moriste, ahora tienes que servir a las fuerzas del chamuco patas de cabra. Y tienes que hacer esto por si no te va a cargar otra vez el payaso. Yo quiero leerlo, se me antojó un buen. Sí, es este cuate que tiene que matar a... Él decide a quién matar. Me lo traigo el martes, está muy bueno. Sí, él le da plena libertad. Pero me acordé un poquito con este tema de que se le aparece a alguien como a influenciarlo. El tema de la historia vale la pena. Te lo traigo el próximo martes. Chequen ahí, Kill or Be Killed. Creo que tenemos un textito introductorio sobre ese cómic ahí en comicase.net. Muchas gracias a los vagos que estuvieron por ahí platicando con nosotros, cotorreando un ratito ahí en redes, mandándonos saludos y pues platicando tanto de Millar como de Superior y de las notitas comiqueras que estuvimos acá pues desmenuzando. No se les olvide mandar pues sus fotos, su correo a revistacomicase@gmail.com. Ya llegaron varias, así que va a estar buena la rifilla. Será totalmente legal, como la descarga en la aplicación. ¿Cómo se llama? Graphite. Pues sin más, por hoy yo creo que ya es momento de que se rompa aquí una jerga y que nos escuchemos el otro martes, aunque no rime con verga. Pero... ¿quiénes se despiden? Y les recordamos, nos vemos el sábado y domingo allá en Chiapas. Yo no, yo los veo la próxima semana en el podcast. Yo soy Waco, me encuentran en redes sociales como Sky Waco y nos estamos leyendo, viendo, escuchando. De este lado Luis Magui, es igual, se me olvida la red social del Facebook, pero la del Instagram ahorita es Dr. Macana, Dr. Macana. El Facebook está como en una especie de reconstrucción completa, ¿no? Porque estamos dejándolo bien peinadito. Ya se los paso el martes próximo. Yo me despido, Jorge Tobalín. Esto fue todo por esta emisión 119 del poderoso podcast Kumikaze. Dolby Stereo. ¡Aur!